Soledad, llorar es lo que haría pensando en ti todo el día. Ya no sería yo feliz. Si te perdiera, todo el mundo vendría con los ruidos de mis lágrimas. Me volvería loco de tristeza. Extraño los momentos de cuando tú me besas. No sé qué haría sin ti. Tú eres como la comida y el agua para vivir. Viviría con una gran venda en los ojos para no sentir la realidad. No dormiría para no soñar. Siempre hay momentos que duelen, son difíciles que huelen. No son capaces de salir a la atmósfera. Quedan atrapados en esa esfera y tienen miedo salir afuera. Si te perdiera, yo ya no viviera. Si te perdiera, un chico malo me volviera. Si te perdiera, un chico malo me volviera. Yo, Tatis NLR, si te perdiera, va. Yo, ja.